Radio Ubrique Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos hoy lunes con el resumen futbolístico del fin de semana, centrado sobre todo en el partido del Ubrique Unión Deportiva Senior, correspondiente a la sexta jornada de la segunda andaluza. Desplazamiento a Vejer, de donde el equipo de Mario Casillas y Miguel Domínguez pudo traerse un puntito que, no obstante, por ocasiones, por imagen y por sensaciones, vuelve a dejar la sensación de botín escaso, porque el Ubrique Unión Deportiva hizo mérito para haberse traído la victoria, sobre todo en un primer tiempo en el que dominó a su rival hasta que en una jugada aislada despertó el Vejer, gracias a una pena máxima se metió en el partido, cuando el Ubrique Unión Deportiva había tenido ocasiones con anterioridad a ese momento, porque era la media hora de partido, como para haberse puesto con un marcador bastante, bastante cómodo. Y con empate a uno se fue el partido al descanso. Hay que recordar que los ubriqueños se adelantaron con el gol de Aníbal en el minuto 9. Y en la segunda parte, aunque el Ubrique Unión Deportiva volvió a salir muy enchufado, creando o dando más sensación de peligro, pero creando pocas ocasiones claras, llegadas, pero que no terminaban de definirse. Finalmente, como decimos, también tuvo alguna ocasión en la segunda parte, como el remate de Álvaro González al larguero mediada la segunda mitad, pero la suerte ya no decayó ni para uno ni para otro, reparto de puntos en ese partido. Por otra parte, también en la segunda andaluza, pero en la senior femenina, el Atlético Curi recibía ayer en casa al conjunto del Club Deportivo Bolivia. Un partido que estuvo marcado por la lesión de una de las jugadoras del Atlético Curi, Anabel, en un intento de despeje de cabeza, pues hacía daño en la zona del cuello, de las cervicales, y perdía el equilibrio y caía al suelo. Tremendo susto el que se llevaron sus compañeras y el que se llevó la grada, porque bueno, pareció que se caía inconsciente, luego no fue así, se pudo entre comillas recuperar, pero se requirió la presencia de una ambulancia, de un médico, porque en este tipo de situaciones el protocolo de la federación exige que se pare el partido y se suspenda. Eso es lo que ocurrió, se tuvo que suspender en torno al minuto 65, por lo que quedan 20 y tantos minutos de juego que se tendrán que disputar todavía en una fecha y una hora que tendrá que poner la Federación Andaluza de Fútbol. Decir que fue trasladada Anabel a un centro hospitalario donde le hicieron las pruebas pertinentes y parece ser que tiene un traumatismo, un golpe en el cuello que afecta a las cervicales, y que bueno, pues ya tiene su tratamiento, su reposo, por suerte no reviste gravedad, es un lance del juego, como decimos, y ya solo hay que esperar pues una pronta recuperación para la jugadora del Atlético Ocuri. Insistimos, el partido finalmente, del que ya hablaremos mañana, el partido se tuvo que suspender siguiendo ese protocolo de la Federación Andaluza de Fútbol. Se habló incluso de que los minutos que le quedan al partido se pudieran jugar en un campo neutral, porque el equipo de Bolivia es de la línea, entonces para que no tuvieran que pegarse otro desplazamiento de más de 2 horas y como saben ustedes cómo son las carreteras, hasta nuestra localidad. Se estuvo barajando allí la posibilidad de que fuera en un campo como puede ser de Benalús, Casas Viejas, etcétera, pero sobre esto tampoco se dijo más. Eso eran más intenciones de los dos equipos. Luego es la federación, según nos comunicaban, la federación no permitiría, sino que se tendría que terminar de jugar el partido en el Antonio Barbadillo. Y del resto de la jornada, pues en la cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño cayó 2-3 ante el Bornense. El Ubrique Unión Deportiva ganó 0-3 al Calvente. En tercera Andaluza Cadete, el Deportivo Ubriqueño venció 7-0 al Bornense Atlético. El Ubrique Unión Deportiva 6-1 al Gédula. En la cuarta Andaluza Cadete, el Ubrique Unión Deportiva cayó 0-2 ante la Jerezana. En la tercera Andaluza Infantil, el Deportivo Ubriqueño venció 12-1 al Bornense Atlético. 1-0 ganó el Ubrique Unión Deportiva al Olvera. Y como ya saben, porque se jugó el pasado jueves, el Atlético Curi cayó 4-0 ante el Atlético San José. En cuarta Andaluza Infantil, el Ubrique Unión Deportiva perdió 4-1 ante Veteranos Jerez. Mientras que también en esta cuarta Andaluza Infantil, el Deportivo Ubriqueño perdió por 6-0 ante la afición Jerez. En la tercera Andaluza Alevín, el Atlético Curri venció 8-4 al Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva venció 2-9 al Bornense Atlético. En la cuarta Andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante el Atlético Los Naranjos por 4-7 y el Atlético Ocuri venció por 0-3 a la Escuela de Fútbol Paquete. En tercera Andaluza Benjamín, el Atlético Ocuri perdió 7-2 ante el Espera y el Ubrique Unión Deportiva venció 7-0 al Bornense Atlético. En la cuarta Andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva cayó 12-0 ante la Unión Deportiva Esperanza. Y en Prebenjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó 5-1 a la afición Jerez en la segunda Andaluza Prebenjamín, mientras que en la tercera Andaluza, el Ubrique Unión Deportiva también ganó a los naranjos por 3-1. Eso en cuanto a fútbol. En baloncesto también hubo jornada, 4 partidos este fin de semana. El Cabu Junior venció 67-40 al Chiclana Basket. El Cabu Cadete masculino cayó por 17-47 ante la Gimnástica Portuense. El Cabu Cadete femenino ganó 68-53 ante la Gimnástica Portuense. Y el infantil masculino también perdió por 67-16 ante la Unión Linense de Baloncesto B. Y otras citas de interés, pues tuvimos, por ejemplo, la prueba de la desértica que se disputó en Almería, una prueba que organiza el Tercio Don Juan de Austria, tercero de la Legión. Características similares en algunas cosas o con la misma filosofía que los 101 kilómetros de ronda. Y tuvimos, tenemos constancia de 4 ubriqueños que estuvieron en la prueba. Antonio García Jiménez, que finalizó con un tiempo de 10 horas 8 minutos 54 segundos. Insistimos, 72 kilómetros, había un límite de 16 horas. Francisco Javier Coronil, con 10:42:48, Ángeles María Borque, 12:04:12, 12 horas 4 minutos 12 segundos, y Daniel Bañol López, 12 horas 4 minutos 12 segundos. Y también tuvimos participantes en el Trail Gran Vuelta Valle del Genal, que se disputó este pasado sábado. Jesús Casilla fue 13º de la general y 3º de veterano B. Con un tiempo de 6:41:32, hablamos de 55 kilómetros. David Domínguez Bueno, 26º de la general, con 6:57:47. Noelia Barea Torres, duodécima de la general femenina y octava de su categoría, 7:34:07. Y José Antonio Moreno Fernández, que finalizó con 9:15:09. Y algún asuntillo más, por ejemplo, la segunda Downhill Enduro Épora, que se celebró en Ronda, donde tuvo la participación del ubriqueño de la Asociación Ciclista de Ubrique, Santiago Saborido Gil, que fue 33º de la general y 13º de su categoría, la categoría absoluta masculina. Y estas son algunas de las cosas que vamos a comentar en los próximos minutos. Pero antes, como siempre, comenzamos con el fútbol. Y vamos a comenzar, pues, en el día de hoy, centrándonos en ese partido de la segunda andaluza entre el Vejer Balompié y el Ubrique Unión Deportiva. Si tenemos tiempo, nos centraremos en la segunda andaluza femenina, y si no, le daremos su tiempo mañana martes. Podemos tratarlo con mayor amplitud, dado que también, pues, pudimos recabar las impresiones de los entrenadores, de los presentes en ese partido que, como hemos dicho ayer, se tuvo que suspender. Bien, centrados en el encuentro entre el Vejer Balompié y el Ubrique Unión Deportiva, pues hablamos de que el Ubrique Unión Deportiva se desplazó hasta Vejer con la idea de dejar atrás la imagen dada en el Antonio Barbadillo la pasada semana ante el Club Deportivo San Roque. y con la intención de sacar lo máximo posible de este desplazamiento. Hay que decir que el Ubrique Unión Deportiva fuera de casa se está desenvolviendo bastante bien con este empate, suma dos empates y una victoria, todavía no ha perdido lejos del Antonio Barbadillo y parece pues que el equipo calibra, que funciona muy bien lejos de su casa. Y bueno, buena muestra de ello es lo que fue la primera parte de este partido. El Ubrique Unión Deportiva empezó presionando arriba e intentando impedir la salida de atrás del balón de un Béjar Balompié, bueno, que también quería jugar. Era un equipo que no se basaba en balones largos, sino que también quería ser partícipe y dueño de la pelota. Y así, por ejemplo, en esa presión provocó un robo de balón que le cayó a Peluca, que bueno, lanzó, tiró a puerta, fue rechazado por el portero el balón, el rechace le cayó a Aníbal, que con un tiro cruzado, un poco escorado y entre jugadores que había dentro del área, pues consiguió finalmente sorprender al portero y poner el 0-1, hablamos del minuto 9. Un Ubrique Unión Deportiva que estuvo funcionando bien por las bandas, según nos comentan, sobre todo con el juvenil Fran, muy incisivo, y con Peluca. Fran, entre las ocasiones, llegó a estrellar un balón en el palo. Otra jugada en un saque de córner que remató Peluca en el segundo palo y que sacó la defensa en la misma línea. Y bueno, pues con un rival, el Ubrique Unión Deportiva creando ocasiones y un rival que apenas las creaba. No estaban llevando peligro al área defendido por Alberto. La cosa es que se olía más el 0-2 que otra cosa, y en ese mismo momento fue cuando digamos que vino el penalti a favor del conjunto del Béjar, un penalti que nos cuentan que sí fue. Decir, también nos dicen que bueno, que la falta de acierto y la poca maldad arriba es lo que hizo que el Ubrique Unión Deportiva solo se fuera durante esta primera parte con un gol a favor. Decir que el penalti lo transformó Domingo González Orihuela en el minuto 34 y que equilibraba, ponía las tablas en el marcador y que incluso antes del descanso otra jugada clave que pudo ser para el partido, un derribo, un penalti en el área del Béjar Balompié sobre Parra, que nos comentan, fue descarado, pero que el árbitro no consideró como tal. Por lo tanto, nada de nada. En la segunda parte, pues el Ubrique Unión Deportiva fue consciente de que en la primera mitad tuvo algunos minutos en lo que la presión arriba no era todo lo que habían planteado desde el principio. Se movió un poquillo los planes, se arregló esta situación y salió muy enchufado. En las primeras ocasiones, aunque no fueron muy claras, fueron para el Ubrique Unión Deportiva, no fueron claras por esa falta de precisión que estamos comentando. Su rival, pues en ningún momento tiró a puerta en esta segunda parte. No hubo ocasiones claras, ya decimos, pero el Ubrique Unión Deportiva llevaba esa sensación de peligro, no se mascaba que el marcador se podía mover. Sin embargo, a falta de 10 minutos, en un córner, Álvaro González remató el balón al larguero. Fue una jugada muy, muy clara y que pudo darle la victoria al conjunto ubriqueño. En definitiva, el marcador no se movería. Y el Ubrique Unión Deportiva que suma un puntito más. Buena actitud, según nos comentan, buen partido el que desplegó el Ubrique Unión Deportiva, al que quizás le falte en la zona ofensiva más tranquilidad y mejores decisiones, ¿no?, a la hora de definir, algo que se tendrá que ir corrigiendo jornada tras jornada. Bueno, vamos a hablar de este partido con uno de los protagonistas del mismo, uno de los jugadores del Ubrique Unión Deportiva, Josué Pinilla, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Josué, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. No sé si, como ocurrió en vuestro anterior desplazamiento, se volvisteis de Béjar con la misma sensación de que podíais haber conseguido un mejor botín, ¿no? Pues la verdad es que sí, hombre, que nos quedamos como se dice, con la miel de los labios, que nos merecimos la victoria, la verdad, ganar el partido, y nos vinimos con ese empate, que fuera de casa es mucho, pero nos supo a poco porque nos merecimos conseguir los tres puntitos, la verdad. Y sobre todo por entiendo que por las ganas que teníais de darle una vuelta a la situación después de la derrota del pasado fin de semana y esa idea de volver a reencontraros con vuestro juego y con vosotros mismos, ¿no? Así es, la verdad es que teníamos ganas de darle la vuelta a la tortilla y supimos dársela, lo que pasa que no tuvimos la suerte de conseguir la victoria. Bueno, lo primero, ¿qué tal el Vejer? ¿Cómo era el equipo y cómo jugaba? El equipo tosco, aparte de todo eso, el terreno de juego no te permitía hacer otro tipo de juego porque es un césped natural, pero en mal estado, la verdad. Muchas carvas, mucho barro, y lo que se, nosotros intentábamos jugar y demás, pero es lo que te digo, que ellos un equipo duro, fuerte, arriba, y tenía un par de ellos que jugaban bien, pero que no fueron mejores, como quien dice, que nosotros, ¿sabes? Además, vosotros marcasteis muy pronto, en el minuto 9, en una primera parte en la que, según nos transmiten, pusisteis el juego y las ocasiones, ¿no? ¿Cómo fue esta primera parte, Josué? Pues la verdad es que fue así, que nos pusimos por delante tempranito porque supimos hacerle la presión, presionamos bien arriba, un pase malo de ellos, cogió Peluca el rechace, se la dio a Aníbal, y Aníbal tiró a puerta prácticamente metiendo un gol muy bueno. Y ellos, pues, casi en el transcurso del primer tiempo, nosotros, el centro del campo, teníamos como entre los delanteros y el centro del campo como muy despegado. Y ese fue más uno de los fallitos que tuvimos. Pero por lo demás, el equipo de nosotros muy bien plantado en el terreno de juego, un penalti que no fue intencionado de Rambo, ¿sabes? De Álvaro, que es que fue penalti, la verdad. Sí. No tuvo otra que fue penalti. Otra cosa que tuvimos nosotros también, una ocasión casi al terminar la primera parte, que ya te digo, que fue penalti a favor de nosotros y nos lo pitó. Y es para más. Yo saliendo, yendo para el vestuario, hablando con el árbitro, le dije, árbitro, ha sido penalti. Dice, bueno, es que lo toca levemente. Digo, pero levemente es que lo ha tocado. Dice, bueno, ha sido un penaltito. Como diciendo que ha sido penalti, pero no lo he pitado porque no le da la gana. Así, ¿sabes? Y te quedas tú así con eso y tú, cago en la más, llegando a puerta, tirando a puerta, que tiramos por lo menos 4 veces, tuvimos la ocasión, dimos en el palo, a última hora un penalti que no nos pitan. O dices tú, ufa, a ver qué hacemos la segunda parte. Claro, porque ocasiones para haber conseguir iros al descanso con más de un 0-1 hubo, porque precisamente lo que tú nos comentas, un balón en el palo, y luego cuando más cerca, digamos, cuando parecía que estaba más cerca el 0-2, llegaba ese penalti que tengo entendido en una de las pocas llegadas del Vejer, que tampoco os inquietó en demasía, ¿no?, en esta primera parte. Sí, no, la verdad es que nos metieron el 1-1 y nosotros no nos vinimos bajos, seguimos con nuestra idea, nuestra cabeza puesta en intentar echar casta, porque que en ganas y esto que él en estos partidos, que le ponga más ganas es el que se lleva el partido. Y la verdad es que supimos hacerlo. Y ya te digo, que tengo uno, dos o tres claras, Peluca tiró a puerta dos o tres veces, y Frank que tuvo una ocasión que fue la que pegó en el palo. Lástima, como tú comentas, que el colegiado no apreciara en la misma forma, ¿no?, que sí lo apreció en el gol de ellos, ese supuesto penalti, y cometido sobre Parra, ¿no?, justo antes del descanso, sí. y tan claro sobre fue. Parra. Es que fue un balón en la frontal del área, que estaba ya dentro del área metido, y se intentó de ira, y que si no la llegada se queda solo uno contra uno con el portero, o la para o el gol, porque es que fue penalti. Lo que pasa es que el árbitro no quiso, no le dio la gana, la verdad, de pitarlo. Bueno, así se llegó al descanso. Tras el descanso, el equipo volvió al terreno de juego. Nos comentabas tú que ese pequeño problema que había tenido el equipo entre la distancia, ¿no?, entre el centro del campo y la delantera, creo que es algo que ya sí corregisteis en la segunda mitad, pero a pesar de más o menos tener la situación controlada, no llegasteis a crear muchas ocasiones claras de gol, digamos. Sí, nos dicen que daba sensación de peligro, pero os faltaba pues el acierto en ese... En esos últimos metros, ¿no? En líneas generales, ¿cómo fue la segunda mitad? En línea de la segunda mitad, como tú bien has dicho, que tuvimos arreglar ese problemilla, como quien dice, en el centro del campo y la delantera, que había esta distancia, porque el campo es muy grande. Entonces, se solucionó, llegamos a puerta, pero no finalizábamos. Yo precisamente tuve una que salió, nada, escasos centímetros del larguero, entre el larguero y la cuadra, y casi que entró. Después, casi al final del segundo tiempo, Rambo tuvo una de cabeza, pegó en el larguero también. Pusimos muchos balones desde la banda centrándola dentro del área, pero no tuvimos la suerte de finalizarlo. Pero en fin, que en líneas generales fuimos mejores que ellos, la verdad, la segunda parte. Pero eso, que no tuvimos la suerte de finalizar a meter gol. Tampoco pasaste excesivos apuros, ¿no? Atrás. No. Tenía un par de ellos, por ejemplo, nueve de ellos era muy bueno, muy corpulento, sabía bajarla. Y Alberto en la portería hizo un par de paradas, más o menos, que tampoco atrás tuvimos, a ver, que llegaran, que no te voy a decir que llegaban porque era un ida y vuelta, pero que no, le pasaban como a nosotros, que no llegaban a finalizar. Bueno, como siempre se dice, Josué, quizás con el tiempo se vea el verdadero valor de este empate, de este puntito que habéis arrancado de este viaje a Vejer. Y la verdad es que el equipo, al contrario de temporadas anteriores, está mostrando una buena cara lejos de Ubrique, donde todavía no habéis llegado a perder. No hemos llegado a perder todavía fuera de casa. Hemos tenido todavía no hemos tenido la derrota fuera de casa, la verdad. Uh-huh. Y de momento es lo que estamos intentando hacer, intentar sacar los mayores puntos, como te he dicho, uh-huh, fuera de casa, porque después al final, a lo largo de la liga, se va a notar. Que es verdad que te da coraje porque ves en el partido que te mereces la victoria y no te la llevas en ese momento, te cabrea, pero después a la larga un puntito es mucho, ¿sabes? Uh-huh. Habéis logrado puntuar en campos difíciles como es este de Vejer, que nunca es un, sí, es un lugar fácil para sacar puntos, o en casa del San Bernardo. También. ¿Os sentís más cómodos fuera que en casa o qué? No que nos sintamos más fuera, más cómodos de casa. Es que, no sé, es la situación que se ha dado a lo mejor así de esa manera. Uh-huh. Y a lo mejor los partidos que hemos jugado aquí en casa, el primero no lo jugamos muy bien, después el segundo partido sí que supimos jugarlo, y el tercer partido que hemos jugado en casa fue un poco la actitud del equipo, que no supimos echar el equipo para arriba. Eso es lo que hay que tener en estos partidos, ¿entiendes? En esta categoría, es que el equipo que tenga más actitud es el que casi seguro que se lleva al partido. ¿Pero vosotros jugáis de forma distinta fuera? No. El planteamiento es el mismo, ¿no? Sí, el planteamiento es el mismo. Hombre, aquí lo fundamental, como se dice siempre, ¿no?, es hacer de vuestro campo un fortín, ¿no? Que por ahora entiendo que es la asignatura pendiente, porque todos estos empates fuera de casa son buenos si no se va ninguno de aquí del Barbadillo. Claro, es lo importante, que hacer en casa un fortín y que no se vaya en ningún punto de aquí de casa, la verdad, sería lo ideal. Uh-huh. Oye, ¿y en líneas generales estáis satisfechos con esa actitud y la imagen que dio el equipo ayer? La verdad es que sí, que ha sido un cambio de un giro de 180 grados, que ha cambiado, es que ha cambiado el equipo, la actitud aquí contra San Roque, ahora contra Vejer, la verdad. Y la verdad es que esperamos y queremos tener la misma actitud que hemos tenido en vez de contra Cádiz, que jugamos el siguiente partido. Uh-huh. Claro, esto es lo raro en el fútbol, cuando hablamos de estas cosas. El tema de esa actitud no es decir, pues hoy voy a tener actitud y la semana que viene no, porque se quiere ganar y se quiere, claro, entrar igual al terreno, claro, de juego en toda la jornada. Luego, claro, la cosa, claro, es intentar buscar el motivo por lo que el equipo rinde de una manera un fin de semana y de otra a otro, ¿no? Sí, pero ahí está, intentar seguir con la misma actitud y que el equipo que quiera tirar para adelante, que es difícil, hombre, porque eso cada partido es un mundo. Pero por lo menos intentar ponerle gana, ¿me entiendes? Se pierde, o se empata, o se gana, pero poniéndole gana. Uh-huh. Bueno, ya hemos visto lo que este equipo es capaz de hacer. Bueno, tenéis dos victorias, dos empates, dos derrotas. Esos son vuestros números y podemos decir que el equipo todavía está buscando su identidad, ¿no? Encontrar esa dinámica. Es decir, que entiendo yo que el margen de mejora que se le intuye al equipo todavía es grande. Sí, hay que seguir mejorando día a día, cada entrenamiento, darle duro, y la verdad que mejorar, intentar coger esa, como que, como tú has dicho, intentar de mejorar los números y ganar los mayores partidos posibles. ¿Dónde crees tú precisamente que ahora el equipo tiene ese mayor margen de, digamos, de mejora? No sé decirte, Jesús, expresamente, a lo mejor ahora, porque es que no sé, tenemos que mejorar, yo creo que cada uno se tiene que mirar, como quien dice, a sí mismo, y mejorar cada uno mejor la actitud, las ganas, que como este último partido, que si echamos esas ganas y esa actitud en casi todos los partidos que nos vengan a partir de ahora, creo que el equipo, ya te digo, casi siempre se va a llevar algo positivo de cada partido. Próximo rival, este próximo domingo, un filial como es el del Cádiz, que precisamente viene de golear en su casa al Club Deportivo San Roque, ¿no? Aquí hay que tener las orejas tiesas, ¿no? No se puede fiar uno por muy filial que sea. Yo te digo, yo prácticamente miedo no la tengo a nadie, la verdad, ni a ningún equipo. Es verdad que es un filial y siempre puedo tener muy buenos jugadores. Pero ya te digo que aquí tenemos que hacer nosotros que la gente se anime, que venga a vernos, que se note la grada y nosotros le ponemos ese granito de arena y tiramos para adelante y echamos ganas y actitud, como te llevo diciendo todo el tiempo, creo que nos podemos llevar a los tres puntitos y la victoria, ¿sabes? Bueno, estaremos pendientes del horario de ese partido, que en principio se va a jugar este próximo domingo. Josué, lo vamos a dejar aquí. Un principio, como siempre, gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el puntito. Insistimos, con el tiempo se le dará ese valor a este empate. Y nada, intentar seguir ahí en esa dinámica positiva, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, continuamos hablando de fútbol y continuamos hablando de Lubrique Unión Deportiva. Los datos de este partido, tan solo hablar que la expedición que trasladó hasta Vejer Miguel Domínguez fueron Alberto Ruiz, Álvaro Prieto, Álvaro González, Mario Chacón, Daniel Gago, Aníbal, Peluca, Francisco Yucia, Juan Flores, Josué Pinilla y José Antonio Parra. También estuvieron Pedro Pazo, Lolo, Francisco Javier Fernández, David Menacho, Julio Sánchez y José Manuel Benítez. Y en lo que se refiere a los resultados de la jornada, pues fueron los siguientes: Castellar 4, San Bernardo 5, Chipiona 2, Afición Ejérez 2, Real Balón Pericalinense 4, Juventud Saluqueña 1, Tesorillo 3, San José Atlético 0, Rayo Saluqueño 1, Ciudad de Cádiz 1, El Torno 2009 0, Chiclana 4 y San Roque 0, Cádiz Club de Fútbol 4. El Chiclana Industrial es el líder con 13 puntos, empatado con San Bernardo y Ciudad de Cádiz. 11 tiene Rayo Sanluqueño, son los cuatro equipos que ocupan posiciones de ascenso. 10 puntos tienen Afición Jerez, Vejer, Balompié y San Roque. 9 puntos Cádiz, en la novena posición el Ubrique Unión Deportiva con 8 puntos. Lo mismo que Tesorillo, 7 puntos para la Real Balompié Pericalinense. 6 puntos para Chipiona y ya en zona de descenso. 6 puntos para Castellar, el Torno 2009, Juventud Sanluqueña. Con 4 puntos y con 0 San José Atlético. El próximo rival del Lubrique Unión Deportiva, el Cádiz Club de Fútbol, que insistimos, ganó 0-4 al San Roque, que fue el último verdugo del Lubrique Unión Deportiva. Eso por un lado. Por otro, en la segunda andaluza femenina senior nos vamos a centrar mañana, que vamos a tener más tiempo y podemos tratar y analizar más detenidamente lo que dio ese partido entre el Atlético Curi y el Bolivia Club de Fútbol. Insistimos, eso será mañana. Hoy sí vamos a quedarnos también con lo que hicieron los dos equipos juveniles de nuestra localidad, el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva. El Deportivo Ubriqueño, hablamos del grupo 7 de la cuarta andaluza juvenil, cayó 2-3 ante el Bornense Atlético. Un Bornense Atlético que a los 7 minutos ya ganaba 0-2, que Arturo Medinilla cortó distancia en el minuto 27, con 1-2 iba el partido al descanso, que nada más arrancar la segunda mitad volvió a marcar el Bornense Atlético, se puso 1-3 y que luego Luis Favero García acortaría distancia para el Deportivo Ubriqueño, pero ya el marcador no se movería más. Y por contra, el Ubrique Unión Deportiva consiguió una victoria a domicilio ante el Calvente en Prado de Rey por 0-3. Tres goles que llegaron en la primera mitad, obra de David López, Daniel Moreno y Guillermo Coronil. De tal manera que ahora mismo la clasificación tras la disputa de tres jornadas la encabeza el Arcos, Club de Fútbol Academy con 9 puntos, el Ubrique Unión Deportiva es quinto con 6 puntos y el Deportivo Ubriqueño es séptimo con 3. En la próxima jornada el Deportivo Ubriqueño viaja a Gédula, mientras que el Ubrique Unión Deportiva recibe al San José Atlético. Vámonos con la tercera andaluza cadete. Resultados de este fin de semana, pues bastante buenos para los intereses de los equipos de nuestra localidad, porque el Deportivo Ubriqueño ganó 7-0 al Bornense Atlético con goles de Carlos Domínguez, Luis Favero, que logró 4, Carlos García y Javier Montero. El Deportivo Ubriqueño se fue al descanso con 3-0 y en la segunda parte pues terminó de golear al conjunto Bornicho. Y por su parte el Ubrique Unión Deportiva, pues con la misma contundencia, también superó al Club Deportivo Gédula 6-1. Goles de Lucas Moscoso, de Carlos Sánchez, 3 tantos, un hat-trick de Lorenzo Lara y de Hugo López. Al descanso también se fue con 3-0 y luego pues llegaría a ponerse con 5-0, acortaría distancia el conjunto de la pedanía arcense de Gédula y Hugo López cerraría en el minuto 83 con el definitivo 6-0, que fue el marcador con el que terminó el partido. En esta tercera andaluza cadete hay que decir que el líder es Puerto Serrano Atlético con 12 puntos tras la disputa de 5 jornadas. El Deportivo Ubriqueño es tercero con 9 puntos, eso sí, ha jugado un partido menos. Y el Ubrique Unión Deportiva es cuarto también con 9 puntos y también habiendo disputado un partido menos. 3 victorias y 1 derrota tienen los dos equipos de nuestra localidad. La próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva viaja a San José del Valle, se mide al Atlético San José, mientras que por su parte el Deportivo Ubriqueño se enfrentará al equipo del Gédula. En la cuarta andaluza cadete el Ubrique Unión Deportiva, pues de Octavio Benítez, terminó perdiendo por 0-2 ante la Jerezana. Además, 2 goles que llegaron en las postrimerías del partido, en los últimos minutos, después de que durante casi los 90 minutos el partido, el marcador reflejara un 0-2. Una cruel derrota para el conjunto ubriqueño. Este grupo 2 de la cuarta andaluza lo encabeza Liberación con 3 puntos y el Ubrique Unión Deportiva ocupa la 11ª posición, todavía sin haber logrado puntuar en las 3 jornadas que ha disputado. Seguimos con goleadas, en este caso nos vamos a la tercera andaluza infantil, en la que el Deportivo Ubriqueño venció 12-1 al Bornense Atlético. Marcaron Pepe Carrasco, Víctor Panal, 6 goles, Pedro Favero, 1 gol, Curro Suárez, 2 goles, Adrián González, 1 gol y Pablo Gutiérrez, 1 gol. Sin nada más que comentar, el marcador lo dice todo, ese 12-0 que consiguió el conjunto que entrena Antonio Mesa. Y en este mismo grupo, en el grupo 1 de la tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva venció por la mínima al Olvera, en este caso 1-0, gol de Adrián Moreno en el minuto 76. Y ya saben que también en este grupo el Atlético Curi jugó su jornada el pasado jueves, la adelantó al jueves, y cayó ante el Atlético San José por 4-0. Ahora mismo en esta tercera andaluza infantil, el líder de la categoría con 5 victorias en 5 partidos, el único invicto, es el Ubrique Unión Deportiva, precisamente de Ángel Roma. Ocupa esa primera posición con 15 puntos, por detrás está Puerto Serrano con 12 y en tercera posición el Deportivo Ubriqueño con 9 puntos. Por su parte el Atlético Curi ocupa la 11ª posición sin haber logrado puntuar hasta el momento. En la próxima jornada el Atlético Curi recibe al Alcalá del Valle, mientras que el Deportivo Ubriqueño viaja a Olvera y el Ubrique Unión Deportiva lo hará a Algodonales. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva cayó 4-1 ante Veteranos Jerez. El gol ubriqueño obra de Gonzalo Villagrán, mientras que el Deportivo Ubriqueño cayó ante la afición Jerez por 6-0. En esta cuarta andaluza infantil tenemos al Ubrique Unión Deportiva en cuarta posición con 6 puntos. Mientras que el Deportivo Ubriqueño ocupa la décima posición con 3 puntos también. Así que 6 puntos para el Ubriqueño en Deportiva, 3 para el Deportivo Ubriqueño. Un Deportivo Ubriqueño que reciba al Guadalcacín en la próxima jornada, mientras que el Ubriqueño Deportiva jugará también en casa ante la Salle. Y vamos rápidamente con el fútbol 7. Tenemos que hablar, perdón, del duelo entre Atlético Curi y el Deportivo Ubriqueño en el grupo 1 de la tercera andaluza Alevín. Un partido interesantísimo entre dos de los equipos más potentes de este grupo 1 de la tercera andaluza Alevín. Pues terminó con victoria del Atlético Curi por 8 goles a 4. Marcaron Alberto Rubiales en 4 ocasiones, Alejandro Álvarez en 2, Jorge Panal y Alejandro Fraidias para el Atlético Curi, mientras que para el Deportivo Ubriqueño los goleadores fueron David Domínguez, Manuel Perdigones, 2 goles, y Luis Barreno. Eso por un lado. Y por otro, el Ubriqueño Deportiva venció 2-9 al Bornense Atlético. Marcaron por parte del Ubriqueño Deportiva Jesús González, 2 goles, David Rubiales, Emilio Villagrán, 2 goles, Arturo Gómez, 2 goles, Pedro José Aranegas y Hugo Santos. Decir que el Atlético Curi ocupa la segunda posición de este grupo, el Deportivo Ubriqueño la tercera y el Ubriqueño Deportiva la séptima. Y que en la próxima jornada el Atlético Curi se mide al Espera, el Deportivo Ubriqueño al Bornense y el Ubriqueño Deportiva al Gedula. En el grupo 6 de la cuarta andaluza Alevín, el Ubriqueño Deportiva cayó por 4-7 ante el Atlético Los Naranjos. Marcaron por parte del Ubriqueño Deportiva Mercedes Tomás, Guillermo Pozo, 2 goles, y Adrián Bazán. Y el Atlético Curi también en este grupo 6 venció por 0-3 a la Escuela de Fútbol Paquete, con goles de Mario Ríos, Diego Caro y Adrián Pavía. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 1, el Atlético Curi cayó 7-2 ante el Espera. Los goles del conjunto ubriqueño fueron obra de Tiago Urbano y Juan Manuel Domínguez. Y el Ubriqueño Deportiva venció 7-0 al Bornense Atlético. Marcaron Darío Moreno, Pedro Manuel González, Darío Duboski, Julio de la Rosa, 2 goles, Ángel Ríos e Iker Benítez. Y en el grupo 7 de la cuarta andaluza Benjamín, el Ubriqueño Deportiva perdió en Jerez ante la Unión Deportiva Esperanza por 12-0. Y por último nos quedamos con los más pequeñitos, los prebenjamines en segunda andaluza, grupo 5. El Ubriqueño Deportiva venció 5-1 a afición Jerez. Marcaron Hugo León, 2 goles, Martín Ramírez, 2 goles y Miguel Sánchez, otro tanto. Y en la tercera andaluza prebenjamín, grupo 4, victoria también del Ubriqueño Deportiva por 3-1 ante el Atlético Los Naranjos. En este caso marcaron Miguel Gómez, Pepe Piñero, y el tercer gol fue en propia puerta de un jugador del equipo jerezano. Y con esto nosotros nos vamos a despedir, no hay tiempo para más. Mañana volveremos, seguiremos hablando de fútbol, porque hemos dejado pendiente, como hemos dicho, ese partido entre el Atlético Curi y el Bolivia Club de Fútbol, partido correspondiente a la segunda andaluza senior femenina, su séptima jornada, que, como hemos comentado al principio, se suspendió a falta de 20 minutos para el final. Pero ya decimos, ya hablaremos de eso en la jornada de mañana martes. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Urique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.